esclavo de tu amor. ¿Cómo podré llenar este vacío? ¿Quién podrá en este mundo hacerme olvidar? Y en otros brazos encontrar nueva pasión. Soñar.